cigarros te quieran matar. Todo salió bien porque es algo que no puedo abandonar. Esto me pasa desde que no estás. ¿Y qué me dices?